Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Un saludo cordial, bienvenidos al primer magazine de integración en el departamento, Recorriendo Cundinamarca. Aquí escucharán la información de los municipios con la participación activa de las emisoras comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, en la producción y conducción, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. En esta fecha especial, 24 de marzo de 2012, les decimos bienvenidos. Hoy celebramos el Día del Locutor. Por eso queremos reconocer el trabajo de nuestros amigos que laboran como locutores en las diferentes emisoras de Cundinamarca. Un feliz día, muchas bendiciones, a seguir animando y acompañando a nuestro querido público cundinamarqués. 24 de marzo, Día del Locutor. A todos, un abrazo cordial. En esta emisión, hoy 24 de marzo. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Vergara. Nos acompañó en los estudios de Frecuencia 5 Alejandro Alonso, quien nos va a hablar sobre los cultivos alternativos. En Anapoima. Que el pasado fin de semana se llevó a cabo el noveno Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol en nuestro municipio, con una participación de más de 18 representaciones de nuestro país. En Puerto Boyacá. El pasado jueves 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua. En Puerto Boyacá no se realizaron actos por parte de las autoridades competentes, pero dialogamos con el coordinador de la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpo Boyacá, en Puerto Boyacá, Edwin Toro. Infómeque. La Universidad Nacional cumple proceso académico con 35 estudiantes de la Facultad de Agronomía que visitaron esta semana los distritos de riego de Coacha en Infómeque y Cacique en Ubaque. El profesor Roberto Villalobos indicó que la Universidad Nacional ha desarrollado el tensiómetro clásico de cerámica porosa, que tiene dispuestos unos vacuómetros que permiten leer cuándo regar y cuánto regar en un cultivo, como una manera práctica de avanzar en el uso de la tecnología a favor de la agricultura colombiana. Desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Reducción de sanciones e intereses para contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores que se encuentran en mora. Son algunos de los beneficios aprobados mediante la ordenanza 115 de 2012, por la cual se adoptan medidas de saneamiento de cartera. En Sasaima. Me acompaña a esta hora de la mañana el administrador del acueducto regional suroccidente de Sasaima, el señor Alfredo Medina León. Y en Pacho. Hoy nos acompaña el presidente de la Junta de Ferias del municipio de Pacho y también tenemos información de los Juegos Intercolegiados. Hoy vamos a iniciar con la información desde Vergara, con este saludo especial para todos los locutores, mensaje que nos presenta Don Elkin Parra y toda la información con Robinson Guzmán desde Frecuencia 5. Es tu amigo, es tu compañero inseparable, es quien te informa, es quien te divierte, es el locutor. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Y a continuación, la música nacional en la voz del guapo. Oiga, señor locutor, hágame usted un favor completo. Sábado 24 de marzo, Día del Locutor. Frecuencia 5 saluda a todos los colegas de la Radio Mundial. ¿Están en la sintonía? Sábado 24 de marzo, Día del Locutor. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Para todo el departamento, Vergara cuenta con cultivos de café, caña y ganadería. En la administración anterior, Gonzalo Alfredo Guerra Castañeda ha implementado cultivos alternativos. Hoy nos encontramos con Alejandro Alonso, técnico en finca empresarial. Alejandro, bienvenido a los estudios. Gracias a Frecuencia 5 por la invitación a este recorrido por Cundinamarca. Bueno, Alejandro, cuéntenos un poquito sobre los cultivos alternativos. Sí, tenemos que en la administración de don Gonzalo se inició un proyecto de cultivos alternativos como cacao, aguacates y frutales. Ahora en la administración de don Alexis Ramírez, él quiere seguir esta temática en beneficio de los agricultores de Vergara. ¿Cuánto se demora en dar fruto el cacao? Si estamos hablando de árboles de cacao CCN 51 mejorado, estaríamos hablando de inicio de producción a un año de edad. Bueno, usted nos habla de CC1. ¿De qué se trata este nombre? Eso es un código que se le da a las variedades mejoradas de cacao. Así como tenemos CCN 51, tenemos ICS 60, ICS 95, TSH 565, FL3 y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de códigos para identificar cada variedad mejorada. Bueno, en cada variedad, ¿cuál es la mejor? Eso depende del clima, del suelo donde se vaya a cultivar. Hay algunas de alta productividad, por ejemplo, como el CCN 51, pero necesita un manejo bien adecuado para que su producción sea óptima. Hay otro cacao, por ejemplo, como el ICS 95, que se le llama el cacao de los pobres, porque es un árbol que da fácilmente sin necesidad de tanto manejo en cuanto a fertilizantes. Bueno, en Vergara, Cundinamarca, en este clima templado, ¿qué cultivo es apropiado? Bueno, pues depende la variedad que se escoja. Si vamos a trabajar con CCN, estaríamos hablando a una edad de 4 años, un promedio de 5 kilos árbol al año. O sea que en 4 años usted ya tiene cacao. No, lo que pasa es que inicia la producción al año, pero tiene un lapso donde va aumentando la producción. Bueno, seguimos con los cultivos alternativos. Otro de los cultivos es el aguacate. ¿A cuántos años estaríamos hablando nos da ya la producción? El aguacate es un poco más tardío su producción, pero podemos tener un árbol con un buen manejo a los 4 años ya en una buena producción. Si estamos hablando, por ejemplo, de Lorena o de Santana o de Choquet, que son los árboles que más se establecen en clima templado. Para las partes más frías del municipio, estaremos trabajando con otros clones como el Haas o el Colin. También se pueden implementar algunos árboles de fuerte. La distancia en que usted siembra este árbol debe ser grande. Sí, claro, los árboles de aguacate son árboles bastante grandes, de un tamaño bastante fornido. Por eso lo establecido son distancias de 10 por 10, como mínimo 8 por 8. Pero en estas tierras fértiles de Vergara es mejor mantener las distancias establecidas, porque aquí los árboles van a ser muy frondosos, inmensamente grandes y igualmente muy productivos. Alejandro, ya para terminar, en su finca hemos visto que hay cítricos. Este proyecto también se va a hacer en todo el municipio. Cuéntenos un poquito sobre los cítricos. Sí, los árboles injertos en cuanto a cítricos, por ejemplo mandarina o neco, inicia una producción a los 3 años. Tenemos también naranja sweetie, que la producción es al mismo tiempo, pero tenemos unos árboles injertos sobre un patrón que se llama Fly Dragon, que su producción es mucho más rápida. Podemos tener iniciar producción al año y medio y tendríamos con estos una producción constante. Entonces ahí estaríamos pensando en hacer parte a futuro con los productos de exportación, porque estaríamos teniendo fruta todo el año. Pues lamentablemente el tiempo es tan corto, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de Frecuencia 5. No, muchas gracias a usted, Robinson, y a Frecuencia 5. Fue un placer estar por Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a todos los locutores de parte de los 88.3 hoy en su día. Agradecimientos a Elkin Parra Chávez, Danilo Cubillos, Joaquín Martínez y quien les habla, Robinson Guzmán. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Muchísimas gracias a Robinson Guzmán y a don Elkin Parra, también director de esta radio comunitaria Frecuencia 5 en Vergara. Muy pronto usted y yo y cada uno de los 2,557,623 cundinamarqueses queremos lo nuestro y unidos lo lograremos. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Y para continuar con la información, ahora la nota cultural desde Anapoima con Darío Urbano, director de la emisora Sol Estéreo, que nos presenta hoy la nota para Recorriendo Cundinamarca. Bienvenido. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaron. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a esta hora nos escuchan a través de las diferentes estaciones para el departamento de Cundinamarca. Les comentamos que el pasado fin de semana se llevó a cabo el noveno Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol en nuestro municipio, con una participación de más de 18 representaciones de nuestro país, llevándose el primer lugar el grupo de danzas Talento Caribe de Santa Marta, en el segundo puesto Aires de Pubenza de Popayán, Cauca, y el tercer puesto la agrupación folclórica Los Sopitas de Neiva, Huila. Igualmente fue bastante la afluencia de los turistas de todo el país y el parte de seguridad, con un excelente trabajo en cabeza del teniente Jorge Ibáñez, comandante de la estación de policía de nuestro municipio. Pero escuchemos sus palabras. Bueno, pues afortunadamente durante nuestras festividades en nuestro municipio tuvimos un parte sin novedad en el desarrollo de las festividades que se programaron por parte de la administración municipal. El día sábado se presentaron casos aislados de riñas en el parque principal donde se encontraba la tarima, pero estas pues afortunadamente fueron controladas a tiempo por unidades de policía, de nuestra Policía Nacional en cabeza del comando de estación de policía en Anapoima. Y pues cabe resaltar que de acuerdo a estos eventos que se presentaron, donde se presentaron algunos lesionados leves, afortunadamente pues se logró la judicialización de 4 personas por el delito de lesiones personales, con el fin de no darle a larga en el municipio y no dar pie a que la intolerancia nos abarque y nos pueda perjudicar un evento de esta importancia o los eventos que se vengan en el transcurso del año. Teniente, tuvimos visitados en este fin de semana, en este noveno Encuentro Nacional de Danzas, de personalidades de nuestro país. ¿Quiénes se hicieron presentes en este puente? ¿Quiénes estuvieron en el municipio acompañándonos? Bueno, las personalidades más importantes que nos visitaron en el municipio este fin de semana, pues tuvimos la presencia inicialmente del señor presidente de la República en su finca de descanso durante todo el fin de semana. Igualmente tuvimos la reunión que él mismo llevó a cabo con el señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y con los comandantes de fuerzas militares y fuerza pública, ejército, policía, fuerza aérea. Todos los comandantes de fuerzas se encontraron en la finca del señor presidente. Pues también tuvimos la visita y la fortuna de tener en nuestro municipio al señor gobernador del departamento de Cundinamarca. Igualmente pues tuvimos personalidades como el senador Camilo Sánchez, Juan Lozano, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Javier Zapata, visitó nuestro municipio durante este fin de semana. Y afortunadamente, pues lo repito, por el que darle un reconocimiento a la comunidad por la buena participación y por el buen compromiso que tuvieron con el municipio, con el fin de dar un parte hoy en día sin novedad especial. Nuestro municipio inició una campaña con relación al desarme que se lleva a cabo mañana, domingo 25 de marzo. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? Sí, se está llevando una campaña en cabeza del coordinador de policía comunitaria, el patrullero David Andrés Beltrán Hoyos, donde dice campaña Dino a las armas blancas, Dino a las armas de fuego y dice al deporte y a la vida. Es una campaña que se viene liderando por parte de la estación de policía Anapoima, con el fin de incautar, recoger, que la comunidad nos entregue toda clase de arma blanca, arma de fuego que puedan tener en sus lugares de residencia, centros educativos. Se ha dejado, se ha puesto en conocimiento en las presidentes de Junta de Acción Comunal, en los centros educativos, los señores del gremio de transportes, igualmente comercio, toda la comunidad está enterada, con el fin de hacer una entrega macro y una entrega grande de armas blancas y armas de fuego. Y el día 25 de marzo, el día de mañana, tendremos una caminata ecológica con juventud del municipio en cabeza del, repito, el patrullero Beltrán Hoyos, quien está al frente de la campaña. Tendremos una caminata ecológica por unas veredas que dura aproximadamente 3 horas, con el fin de darle ejercicio a los jóvenes y pues llamarlos a que se desarmen y desarmen su corazón y se dediquen al deporte y al respeto por la vida. De otra parte, Patricia, del 27 al 29 de marzo se llevará a cabo la 14ª Clásica Nacional Ciudad de Anapoima, con la participación de equipos reconocidos como UNE, Colombia Espación, Lotería de Boyacá, Movistar, Coldeportes, Liga del Valle, Tolima, Santander, Cundinamarca y otras. Es así que el comandante de la policía nos habla del dispositivo con relación a este evento tan reconocido en nuestro país. A partir del martes 27 de marzo tendremos el recorrido oficial de la clásica ciudad de Anapoima, donde el martes 27 de marzo se llevará la primera etapa, que la hora de salida será a las 8:30 de la mañana, y esta recorrerá el municipio de Tocaimapulo y llegará a Anapoima. Es un recorrido de 24.9 kilómetros. El día miércoles 28 de marzo tendremos la etapa desde Anapoima, pasando por Apulo, Tocaima, Girardot, Nariño, vuelve a Girardot, regresa a Tocaimapulo, Anapoima. Son 156.4 kilómetros de recorrido y la salida será desde el municipio de Anapoima a las 9 de la mañana. Y el día jueves 29 de marzo tendremos la etapa 3, que va desde Anapoima, pasando por Apulo, Biotá, y sube por el Triunfo, Mesitas del Colegio, por todo lo que le llamamos la vía Conca y el Salto de Tequendama, regresando por Mondoñedo y llegando nuevamente al municipio, donde son 168 kilómetros que se van a recorrer. Igualmente, pues hacerle la invitación a la comunidad para que salga estos días y pues disfrute de este gran evento que se realizará. E igualmente informarle a la comunidad, aprovechar el momento para informarles que estos días, lo que es el 27, 28 y 29, pues la vía estará cerrada aproximadamente desde las 6, 7 de la mañana hasta más o menos 2, 3 de la tarde, para que la gente pues tenga, que vaya a realizar desplazamientos, prevea vías alternas o prevea un horario que no concuerde con la clásica, con el fin de que no se vayan a ver afectados por este evento. Patricia, es la información más importante que tenemos para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les informó su director, Darío Urbano. Una feliz mañana. Muchísimas gracias a Darío Urbano desde Anapoima, emisora Sol Estéreo, por su aporte para este espacio. Muy pronto, de 6:30 a 7:30 de la mañana, Cundinamarca y nuestra capital Bogotá estarán aquí para saber más, conocer mejor y participar por el verdadero desarrollo de Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría que hace realidad el sueño del precursor Antonio Nariño. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Ahora viene nuestro invitado especial de cada 8 días, Claveriana Estéreo desde Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Hoy nos presenta la información William Sánchez. Bienvenido. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, un buen día para todos. Esa es Claveriana Estéreo 100.6. Hoy en el desarrollo de nuestro titular desde Puerto Boyacá. El pasado jueves 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua. En Puerto Boyacá no se realizaron campañas de concientización por parte de las autoridades competentes, pero dialogamos con el coordinador de la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpo Boyacá, en Puerto Boyacá, Edwin Toro, quien nos comenta sobre la importancia del ahorro del preciado líquido, los problemas que presenta Puerto Boyacá a futuro y la recuperación de un gran espejo de agua llamado Ciénaga de Palagua, el cual se encuentra contaminado y a punto de desaparecer. Doctor Edwin, muy buenas tardes, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. A ver, iniciamos de esa manera un conversatorio ambiental alusivo a uno de los recursos naturales renovables más importantes sobre nuestro planeta Tierra. Estamos hablando del agua. Todos los 22 de marzo de todos los años. Es un pequeño abrebocas al homenaje que las instituciones municipales, departamentales y nacionales queremos hacerle a este preciado recurso hídrico. Desde Puerto Boyacá aportamos un granito de arena en el cuidado, en la protección, en la defensa de este recurso natural, el agua. ¿Cuál es la problemática que ve usted en Puerto Boyacá a futuro con el tema del agua? ¿Y cuál es el llamado que hace a cada uno de los puertoboyacenses? Realmente hay preocupación en Puerto Boyacá y en Colombia, en el planeta, por el mal uso que le estamos dando a este recurso. Y esa preocupación, de esa preocupación no somos ajenos los puertoboyacenses. En Puerto Boyacá, para nadie es un secreto, tomamos el agua. Nos abastecemos del acueducto municipal de pozos profundos perforados. De ahí el llamado, pues, para que Puerto Boyacá, nosotros mismos estamos utilizando quizá el recurso que deberíamos haber dejado de último para abastecernos de agua potable. Nosotros debimos haber arrancado por captar el agua de una fuente superficial y haber dejado el agua subterránea, lo de los pozos, como última alternativa. Como última alternativa, porque es un recurso que lo tenemos ahí, que es renovable, que perdura, que lo podemos manejar, etcétera. Y haber aprovechado las fuentes superficiales, pero lo estamos haciendo al revés. Empezamos a tomar el agua de pozos profundos perforados durante muchos años y empezamos perforando a 60 metros. Hoy por hoy estamos perforando a 150, 160 metros. Y mañana, si queremos tener cantidad y calidad de agua, nos tocará perforar a más de 200 metros de profundidad. ¿Cómo analiza usted la condición de uno de los más grandes espejos de agua con los que cuenta Puerto Boyacá, la Ciénaga de Palagua? Bueno, mire, la Ciénaga de Palagua, para... yo sé que ya es un tema masticado, digerido. Llevamos 17 años hablando de la recuperación de la Ciénaga de Palagua y no ha habido poder humano que nos haya podido dar la salvación para la Ciénaga de Palagua. Todavía hay vida. Nosotros en estos dos recorridos que hicimos entre antier y ayer nos dimos cuenta que hay una biodiversidad altísima. Hay diferentes clases de aves, hay diferentes clases de mamíferos. Para contarle a la comunidad, mire, la semana pasada tuvimos una visita liderada por la Procuraduría General de la Nación y Corpo Boyacá. Por fin, al parecer, la Procuraduría nos está poniendo cuidado. Corpo Boyacá, junto con el municipio, han sido dolientes de la Ciénaga y hemos a gritos pedido que se den las alternativas de solución para la Ciénaga de Palagua. Pero mire, más allá de la visita de la Procuraduría, donde se quedaron plasmados todos los aspectos técnicos y los aspectos legales del cumplimiento de los planes de manejo ambiental que tienen las empresas que manejan el sector hidrocarburos, también se nos registró con mucho pesar, después de la visita de la Procuraduría, no sé si sea casualidad o no, el 20 de marzo se nos registró una mortandad de peces, de la especie, básicamente de la especie bocachico. Ya hicimos un resumen, unos recorridos, se tomaron unos análisis de agua, peces y macrofitas. El oxígeno disuelto en la Ciénaga de Palagua está por debajo de 1, que es sumamente preocupante. Hay puntos donde está en 0.18. Imagínese, pues, por Dios, qué ser acuático, qué recurso ictiológico ahí podrá vivir. Muy bien, por Recorriendo Cundinamarca pasó el representante de Corpo Boyacá en Puerto Boyacá, el doctor Edwin Toro. Ay, señor locutor, repítame esa canción que narra la bella historia de un hombre y una mujer.

Muchísimas gracias a Darío Sabogal desde Fomeque, emisora Chingaza Estéreo. Muy pronto, de 6:30 a 7:30 de la mañana, Cundinamarca y nuestra capital Bogotá estarán aquí para saber más, conocer mejor y participar por el verdadero desarrollo de Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría que hace realidad el sueño del precursor Antonio Nariño. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Y ahora, desde la Gobernación de Cundinamarca, saludamos muy cordialmente a Luis Fernando Páez, que nos presenta la información. Un saludo muy especial para todos los oyentes de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Rueco. Reducción de sanciones e intereses para contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores que se encuentran en mora. Son algunos de los beneficios aprobados mediante la ordenanza 115 de 2012, por la cual se adoptan medidas de saneamiento de cartera. Los contribuyentes que tengan deudas causadas con el departamento de las vigencias 2011 y anteriores cuentan con tres oportunidades para ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Recordó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, quien señaló que los beneficios son los siguientes. Reducción del 70% de la sanción de intereses de mora si cancelan la más tardar el día 31 de mayo de 2012. Reducción del 40% de la sanción de intereses si cancelan a más tardar el día 31 de julio de 2012. Reducción del 20% de la sanción de intereses de mora si cancelan a más tardar el 28 de septiembre de 2012. La ordenanza también establece que los contribuyentes víctimas de hurto, pérdida o destrucción total de su vehículo y que no cancelaron la matrícula del automotor podrán acceder a un descuento del 80% de sanciones de intereses a partir de la denuncia. Para acogerse a este beneficio, los contribuyentes deberán declarar y pagar el impuesto antes del 31 de diciembre de 2012 en los bancos autorizados por la Secretaría de Hacienda del departamento. Para mayores informes, los contribuyentes pueden consultar la página web www.rencun.gov.co en el link Impuesto Vehículos o comunicarse con nuestro call center al número 749-1881, 749-1861. Por otra parte, 10 vacunadores coordinados por una enfermera jefe recorrerán cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca con el propósito de avanzar en la jornada de vacunación contra sarampión y rubéola que se adelanta en todo el país. Así lo dio a conocer la EPS Convida, entidad que manifestó que la estrategia busca dar cumplimiento a la meta establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social de inmunizar a 480.000 niños y adolescentes entre los 11 y 20 años que habitan en el departamento. El grupo de profesionales llegará a los municipios de Cundinamarca con el propósito de una parte inmunizar a los afiliados a la entidad y de otra respaldar las estrategias de vacunación que lideran las administraciones municipales. El proceso de inmunización concentra dos modalidades. La primera apunta a identificar y vacunar a la población cautiva que se encuentra en las instituciones educativas. La segunda busca adelantar la orden de vacunación casa a casa y en lugares en donde se concentra la población adolescente como son escenarios deportivos y recreativos. Con esta estrategia, el departamento busca sumar esfuerzos y cumplir la meta en un 100% y responder a los lineamientos entregados para la región de las Américas, que ha logrado importantes avances para eliminar el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, SRC. El impacto obtenido por los programas de inmunización ha cambiado la epidemiología de estos eventos en los países. Sin embargo, la baja frecuencia de estas enfermedades y su interrupción endémica se ve amenazada por la presentación de casos importados de otras regiones del mundo debido al flujo de los viajeros internacionales entre los continentes. Considerando que la región de las Américas se encuentra en proceso de verificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el SRC, la presencia de un único caso en cualquiera de los países es calificada como un brote y por lo tanto deben desencadenarse medidas inmediatas de control con la vacunación de los grupos de riesgo, así como intensificar las acciones de vigilancia para la detección precoz de casos secundarios. Con el fin de promocionar e incentivar las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático para convertir a Cundinamarca en un departamento ambientalmente sostenible, el gobernador Álvaro Cruz Vargas lanzó el pasado 23 de marzo en la inspección La Aguadita, municipio de Fusagasugá, la campaña Cundinamarca Neutra. El mandatario departamental señaló que durante la primera fase del trabajo, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca realizará la medición de emisión de carbono del año anterior en la Administración Central. Conocida las cifras de emisión, se procederá a la siembra de árboles para neutralizar el impacto ambiental ocasionado por el gasto de papel, energía, agua, combustible y viajes propios de las labores diarias de los funcionarios. La segunda etapa del programa busca involucrar a las entidades descentralizadas, a todos los municipios de la comunidad, para conducir al desarrollo de Cundinamarca como departamento sostenible, eficiente y eficaz que ofrezca mejor calidad de vida a los cundinamarqueses. lo que buscamos es crear la conciencia en todo el departamento de Cundinamarca y ojalá en el país de la importancia de adelantar acciones que vayan en favor de evitar el cambio climático o por lo menos de disminuir el cambio climático en lo que a cada ciudadano nos corresponde. Y por eso consideramos que un paso importante es que las administraciones departamental y ojalá municipales del departamento de Cundinamarca se vinculen a este proyecto que consiste en compensar mediante la siembra de árboles la huella del carbono que se ha dejado por parte de la administración en el año inmediatamente anterior. En el caso de Cundinamarca se evaluó cuál fue el consumo de combustible fósil, cuál fue el consumo de energía y cuál fue el consumo de pérdida, que son los tres componentes de, que dejan mayor número de emisiones, y con base en ello, en la calculadora ambiental, se determinó la necesidad de sembrar un número importante de árboles que deberán mantenerse durante 20 años, y eso es lo que estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Ambiente y la Unidad de Bosques del Departamento de Cundinamarca. ¿Esto se hará paulatinamente el de los secretarios del gabinete? Sí, la idea es que poco a poco se va sembrando los árboles. Esta primera siembra es el inicio de la compensación que se debe adelantar durante todo el año para poder sembrar el número de árboles que necesitamos. Y también invitar a los alcaldes para que hagan lo mismo. De igual forma, estamos invitando a los empresarios, industriales, comerciantes y todas las fuerzas vivas del departamento de Cundinamarca que se vinculen a este proyecto de convertir a Cundinamarca en un departamento neutro, para lo cual el departamento puede asesorarlos en el aspecto e inclusive en algunos casos disponer de los predios donde se pueden sembrar los árboles utilizando los predios que han sido adquiridos para preservación ambiental por parte del departamento de Cundinamarca y las corporaciones regionales. ¿Hay otra actividad u otra proyección que ustedes tengan para Cundinamarca neutra? Lo primero es esto, lo segundo es vamos a asesorarnos de organismos nacionales e internacionales. Espero en el mes de agosto poder visitar a San Francisco para reunirme con la fundación de Al Gore y poder internacionalizar esta idea que nos parece de vital importancia. Esta es toda la información que se genera desde la Secretaría de Defensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Para su programa Recorriendo Cundinamarca, informó Luis Fernando Páez. Dios los bendiga. Eran las notas desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca con Luis Fernando Páez. Muy pronto usted y yo y cada uno de los 2,557,623 cundinamarqueses queremos lo nuestro y unidos lo lograremos. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Es tu amigo, es tu compañero inseparable, es quien te informa, es quien te divierte, es el locutor. Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Y a continuación la música nacional en la voz del Guambo. Oiga, señor locutor, hágame usted un favor completo. Sábado 24 de marzo, Día del Locutor. Frecuencia 5 saluda a todos los colegas de la Radio Mundial. ¿Están en la sintonía? Sábado 24 de marzo, Día del Locutor. Desde Sasaima, emisora Sasaima Estéreo, hoy nos presenta la información para Recorriendo Cundinamarca, Luis Carlos Páez Espitia. Bienvenido. Un saludo cordialísimo para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, y por supuesto para todos nuestros colegas, un saludo muy, pero muy especial. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia a través de Sasaima Estéreo 92.1 en esta mañana maravillosa. Fin de semana, un saludo especial. Me acompaña a esta hora de la mañana el administrador del Acueducto Regional Suroccidente de Sasaima, el señor Alfredo Medina León, a quien le damos la bienvenida. Alfredito, muy buenos días, bienvenido. Gracias, don Carlos, y buenos días a la audiencia de 92.1. A ver, Alfredito, ya se celebra el Día del Agua, ¿no? El pasado jueves celebramos el Día del Agua y vimos pues bastante comunidad, sobre todo los colegios, ¿no? Desfilaron muy bien por las diferentes calles del municipio de Sasaima, Cundinamarca. A ver, un mensajito para la comunidad de Sasaima y, por supuesto, para todos nuestros oyentes de la red RECO. Hablemos un poquitico del agua, tan eficaz, es uno de los líquidos más preciosos que no debemos dejar acabar. Sí, Carlos, la importancia del agua en sí, como siempre lo he dicho, el agua no discrimina a nadie, rico, pobre o mendigo, a nadie lo discrimina. Por eso es la importancia de nosotros que cuidemos estos estas fuentes hídricas. La problemática que tenemos a nivel municipal o a nivel mundial es la escasez de agua. Entonces, a veces la gente en las partes veredales no respetan la frontera agrícola, la aumentan metiendo ganado. Entonces van a dañar esas partes a donde tenemos esos colchones hídricos que nos botan el agua, esa maravilla que el creador de este mundo. Bueno, a ver, Alfredito, la pregunta, el agua es tan vital, es tan necesaria, ¿no es cierto? De pronto, en algunos casos, ¿ustedes han llegado a cortarle el agua a algún usuario? A ver, la reglamentación y la ley 142 de Servicios Públicos de 1994 establece que cuando no la gente no paga el servicio, pues se le corta el servicio. Pero hay una reglamentación en cuanto si en la vivienda hay un discapacitado o hay niños, ahí tiene lo que llaman el líquido vital o metro cúbico vital. Bueno, ¿por qué motivo, si de pronto podemos saber por qué motivo la gente no cancela su factura del agua, que es tan importantísima en la casa? Cancelamos otros servicios, hacemos otras cosas, de pronto una parranda, nos divertimos un poco, pero se nos olvida pagar el recibito del agua, que es tan económico. Sí, viendo a nivel nacional y aquí en Sasaima se ha visto este inconveniente, que la gente no ha venido a cancelar las facturas. Y uno dice, pero ¿por qué no cancelan? Si no cancelan sino 6,000 pesos o 7,000 pesos de servicio público nomás. Y dejan acumular y acumular y no cancelan. Así se les corta el servicio, no vienen a cancelar. Entonces es un llamado a la comunidad que pagando, pues así mismo se ofrece un mejor servicio cada vez más. De pronto han habido casos que algunos usuarios no comunican. Hombre, allá tenemos una manguera que se rompió debido a un derrumbe, un carro que pasó, un novillo, un ganado que rompió esa manguera, no comunican. ¿Qué vital sería que comunicaran? Claro, es importante, ¿no? A nosotros nos pueden comunicar a la línea 312-401-3726. Estamos contestando todas estas inquietudes, también estamos recibiendo toda esa información de tubería dañada, entonces para proceder a arreglarla y dejar de perder este precioso líquido. ¿Ustedes manejan algún punto donde ustedes digan, bueno, la tarifa del acueducto regional suroccidente de Sasaima es tal? A ver, para empezar, lo que es cargo fijo y lo que es consumo, depende de los gastos que tenga una empresa durante un año. Esa es la cuestión para dar las tarifas. Si el acueducto, por ejemplo, tuvo unos gastos en un año de 42 millones, por ejemplo, eso lo dividen entre la cantidad de suscriptores que hay en el sistema. Ahí sale el cargo fijo. Estos precios no es que usted los quiera manejar porque quiere manejarlos, sino porque así es. No, esas son normas ya de la CRAT y son unos límites que da la CRAT, pero son los gastos que se ocasionan en un año anterior a realizar las tarifas. ¿Cuántos usuarios están manejando ustedes en ese momento? A ver, nosotros tenemos registrados 504 suscriptores de esos 504 suscriptores hay 20 que nunca pagaron, nunca se acercaron. Entonces tenemos 484 suscriptores actualmente. ¿Cuántas veredas aproximadamente se están manejando? Se están manejando 21 veredas, tenemos nosotros, 21 rutas, son 9 veredas a nivel municipal. ¿Cuánto tiempo, Alfredito Medina, en el acueducto regional suroccidente de Sasaima? Yo llevo 3 años en el acueducto regional suroccidente de Sasaima, cumplí. ¿Y el acueducto cuánto lleva ya de fundación? El acueducto ya fundado desde hace 20 años, se ha transformado a transcurrir del tiempo. Ya hemos logrado tener una planta de tratamiento. Ahorita con la ola invernal se nos acabaron las bocatomas y estamos en ese sentido buscando recursos para poder solucionar este inconveniente. ¿Cada día es más sólida la empresa? Sí, cada vez que la gente va cancelando su factura, pues se va a ver ese servicio y ahí va a haber la consolidación de una empresa de verdad buena y que preste un buen servicio. Bueno, ya para finalizar, Alfredito, ¿qué una sugerencia para sus usuarios? Es un llamado, ¿no? A la cordura, al respeto y también al buen pago. Si usted paga, así mismo le van a retribuir un buen servicio. Y se va a beneficiar miles y miles de personas con este servicio. ¿Alguna posibilidad, ya para finalizar una vez más, ya alguna posibilidad de que otros usuarios se puedan inscribir? El acueducto está proyectado para 1.200 suscriptores. Esos 1.200 suscriptores, multiplíquelos por 3.5, eso nos darían como unos 7.000 algo, una vaina. Nos daría como unos 3.500 usuarios. O sea, que sí hay posibilidades. Claro, tiene capacidad para 1.200 suscriptores. Y cada suscriptor en su vivienda, más o menos en promedio, tiene 3.3 habitantes por vivienda. Bueno, Alfredito, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Carlos, y a los que nos escucharon. Bueno, muy bien, ahí está Alfredo Medina León. Él es el administrador del acueducto regional suroccidente de Sasaima, Cundinamarca. Para todos nuestros amigos oyentes, un saludo especial, un resto de fin de semana, que la pasen sabroso, rico, delicioso, que disfruten. Desde Sasaima, Cundinamarca, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Muchas gracias a Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima Estéreo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Muy pronto, de 6:30 a 7:30 de la mañana, Cundinamarca y nuestra capital Bogotá estarán aquí para saber más, conocer mejor y participar por el verdadero desarrollo de Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría que hace realidad el sueño del precursor Antonio Nariño. Escuche y conozca el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca. Cundinamarca. Y ahora les presentamos la información desde el municipio de Pacho y nos acompaña Rodolfo Rodríguez. Con los oyentes de este espacio Recorriendo Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias, nos encontramos con el doctor Javier Liñeiros, quien fue designado hoy como presidente de la Junta de Ferias aquí en el municipio de Pacho. Doctor, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Sí, agradecerles y pues dar ese paso grande que hoy día pues depositen esa confianza en nuestro pues evento que hoy día queremos liderar, y yo sé que con el valioso apoyo de la administración, de los comerciantes, de los ganaderos, de los caballistas, vamos a cumplir las expectativas y las metas que nos vamos a proponer para este evento magno que es el centenario de nuestra feria bovina y volver a rescatar nuestra feria grado A como feria equina. ¿Qué se proyecta económicamente para el municipio de Pacho con la feria, con este centenario? Pues mire, la idea es que pues tenemos que hacer una consecución de recursos, pero basados en un bosquejo de unas actividades que la próxima semana pues ya cada comité va a establecer y qué es lo que queremos proyectar para nuestra feria. ¿La feria en qué fecha se va a realizar? tentativamente pues hay una fecha que ya por calendario equino pues es 28 y 29 grado B, que es la que siempre pues eso lo da Fedequinas, y lo que la feria bovina va a ser a partir del 19, la primera semana, que es del 19 de julio al 23, dependiendo las actividades que se generen y lo que podamos concretar. ¿Se proyectan buenos espectáculos para este evento? Sí, la idea es que resaltar que es el centenario de nuestra feria y pues lo mejor posible y lo que pues hoy día con este equipo de trabajo pues vamos a tratar de sacar adelante. Con nosotros el presidente de la Junta de Ferias del municipio de Pacho, el doctor Javier Liñeros. Doctor, muchas gracias para este espacio recorriendo Cundinamarca. Agradecerles y de antemano pues la invitación para que pues se agenden y que nos acompañen a este evento que